Ladies and gentlemen, at 2040 we're arriving in Cologne. Your next connection service, ICE service to Berlin via Wuppertal, Hagen, Hamilen, Hannover. Time of departure 2049 from platform 1. We'd like to say goodbye to all passengers. Good evening, up. Thank you for traveling. I hope you may have Todas las series de éxito, e incluso las que no consiguen su continuidad en las cadenas de televisión, tienen su programa piloto. Este es un capítulo que muestra el concepto de la serie, el inicio de la trama, un capítulo que sirve para presentar a los personajes que, con el paso del tiempo, irán desarrollando su personalidad para que conozcamos cómo son, cómo piensan, cuál es su filosofía vital. Un capítulo que sirve para comprobar la reacción del público potencial y la posibilidad de éxito de la serie. Nosotros, hoy, no queríamos ser menos. Por eso, también te ofrecemos un programa piloto. Este. Desde el sello Avant Roots acaba de salir al mercado Sant EP. Los chicos de Ja Jazz nos presentan este Mr. Butter. En este aún de repuesto, el concepto es simple: seleccionar y recomendarte referencias musicales que creemos que aportan algo de valor añadido al mercado global actual, o simplemente que despierta emociones en nosotros, o incluso que consiguen que nuestro cerebro libere endorfinas que nos haga sentir más felices y animados. La trama no tiene tampoco secretos. Música electrónica de todos los estilos, de corte clásico experimental y sets de DJ o directos. Entrevistas y aportaciones culturales con conciencia cuando nos vaya bien. Los personajes que queremos que pasen por aquí, colaboren y compartan su filosofía vital son disc jockeys, productores, agitadores sociales, activistas, artistas y toda aquella persona, extraterrestre o cosa, que creamos que tiene un discurso interesante que ofrecerte. Yo soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto. La primera dedicatoria a Isabel Díaz, la mitad de mi mundo. La primera sentencia: tenemos tanto que compartir y tan poco tiempo. La primera recomendación y la más importante: escúchanos con auriculares para no perderte los detalles. Hemos empezado y lo hacemos con este tema de Stephen Kirchhoff del 2009 para Key Records, un sello de Colonia. El tema se llama Inside, Dentro, y si David Lynch hiciera una revisión de su famosa serie Twin Peaks, seguramente, y con el permiso de Moby, le hubiera puesto esta banda sonora. Vas a tener que ir aprendiendo un nuevo concepto, etiquetas de esas que nos gusta a nosotros, los periodistas musicales, inventarnos. Y el hecho es que, de concepto primordial de lo que se supone que vamos a escuchar en los próximos programas de este Aún de Repuesto, está el Electronic Medicinal Music. Música electrónica medicinal. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Entre los más bonitos sonidos electrónicos del mundo, recuperamos este del 2005. Se trata de una referencia hecha y producida por Paper, que es ni más ni menos que nuestro querido Pablo Bolívar. Salió para el sello Minuendo, sello español. Y el tema que no ha sido buscado por ninguna circunstancia de la actualidad informativa, ni mucho menos, se llama Elefante de Ante. We'll be right back. Nuestro programa del piloto, nuestra declaración de intenciones. Intentaremos que por este programa de electrónica pasen todos los estilos posibles. La mayoría de las veces minimal, dub, deep, pero sobre todo con mucho cariño. Sin cuidado y con un remix a cargo de Iron Curtis llegan los Sensual Physics. Desde el sello Avant Roots español. Esto es de este año y pertenece a un LP llamado Ground Vías Remixes. Toda la información del programa próximamente en el blog del programa. We'll be right back. Estarás de acuerdo conmigo que los placeres más sencillos son casi siempre los mejores. Eso es lo que intenta decirnos el señor Dutch Hunt desde su LP 11 Rhythms. Argot jamaicano, que quiere decir ritmos, y que se integra dentro de una presentación oficial para High Grade Records desde Berlín del año 2012. Esto estará en el mercado a partir de la semana que viene, a partir del 15 de octubre. Always desirable. Bueno, pues ya sabes que esto es Scanner FM y que esto se llama Aún de Repuesto. Presentación oficial, programa del piloto. Algo ideal para iniciar este fin de semana y todos los siguientes. Y algo para que conozcas el nuevo trabajo de los Skasi 9, una pareja, de hecho, que presenta un EP llamado Roof of the World para el sello rumanés Escape Music. La oportunidad de que conozcas que hay muchos más sellos que los que suelen funcionar habitualmente de Alemania, España, Francia, América. Desde aquí no puedo postearte un lugar para que te relajes, tampoco puedo ponerte una luz tenue y agradable, evidentemente, pero lo que sí puedo hacer es ponerte una versión original de un tema llamado Beautiful Parasite del señor Reboot, que acaba de publicar para el sello Cadenza. 14 minutos para hacer tai chi, de buen rollo, con glitches, ecos, una melodía preciosa, ideal para recordarte que actúa esta próxima tarde a partir de la 1, la hora del vermut, como parte del cartel de la fiesta de cierre diurna de la sala Ushuaia de Ibiza. El cartel que, por cierto, protagoniza o representa o es de referencia nuestro artista también favorito, Luciano. Y como nos encanta inventar etiquetas, a esto lo hemos denominado Tai Chi Tecno o Tecno Tai Chi. Thank you. Sobre todo, sé amable, da las gracias. Tal y como hace el artista conocido como Dutch Han, desde su LP 11 Rhythms, que estamos repasando hoy, de High Grade Records. Y digo que estamos repasando hoy porque con este tema, que sale el próximo 15 de octubre, también te damos las gracias y nos despedimos. Nos vamos esperando que la selección musical te haya parecido interesante, tanto como para darnos otra oportunidad la semana que viene. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto. Adiós. Resist to die instead.